la microonda de Asalto Mata Radio Rock para escuchar nuestros alaridos. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tartasco. Con esta sirena y esta serenidad arranca el podcast, el episodio número 634 del podcast en riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y también en tu emisora favorita, porque son más de 30 las emisoras y plataformas online FM de aquí, de allá y de acullá, que tienen a bien pasar esta nuestra señal y hacer que desde San Pérez Galanda se difunda conciencia rockera para toda la banda. Esto que escuchas y que nos ayuda a arrancar se titula New World Order. El nuevo orden mundial que quieren establecer la gente de Infamous City Cast. Una nueva banda de la ciudad condal, nueva en cuanto a formación, porque sus componentes ya llevan una dilatada trayectoria en distintas formaciones. Y que tras un primer EP nos acaban de hacer llegar al mail de la emisora info@saltomatarradiorock.com su más reciente sencillo, este que suena, este New World Order. Infamous City Cast sonando y arrancando, Pequeño Tarnasco. Yeah. pues, vamos a ir a por esa segunda tandada de conciertos y movidas que te tenemos que anunciar para esta semana, para este fin de semana concretamente. Ayer nos hacíamos eco de lo que ibas a poder disfrutar en la jornada del viernes, de este viernes 25 de noviembre, fum, fum, fum. Fan, fan, fan, lo que viene el sábado 26, y también tenemos incluso un concierto en Ciudad de México el domingo 27. Y un pedazo de sorteo también que os vamos a anunciar. Pues vamos a ir a por todo ello. Roxa Rosae empieza a enumerar qué bandas tienen presencia sobre los escenarios este sábado 26 de noviembre. Descendientes en Fuenlabrada. Junto a los Lobo Negro y los Cableados, nuestra banda asociada Descendientes estarán presentando pues ese segundo trabajo, Vuelco al Corazón, presentándolo en directo. El disco todavía no está lanzado, se lanzará a primeros de 2023. Pues bueno, como te digo, estarán este sábado 26 de noviembre en Fuenlabrada. ¿En Fuenlabrada dónde, sino? Pues en la sala Hora Rock, que es la que más conciertos se encarga de hacer en esa parte de los madriles. A partir de las 22 horas, este sábado 26 de noviembre, Lobo Negro, Cableados y Descendientes en la sala Hora Rock, en la calle Islas Británicas número 2. 10 euritos la anticipada, 12 euros en taquilla con consumición, eso sí. Como este concierto tiene entrada, tiene venta anticipada online, pues en el artículo que acompaña al podcast del episodio de hoy, de este episodio 634 de Pequeño Ternasco, disponible como siempre de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde en las redes sociales de asaltomatarradiorock.com y también en la web de asaltomatarradiorock.com en la categoría Ternasqueando, que es la nuestra. Pues tendrás enlace directo para adquirir esas entradas anticipadas al precio de 10 euros para ver este sábado 26 de noviembre en la sala Hora Rock a partir de las 22:00 horas a nuestros queridísimos Descendientes. Y ayer te decíamos que Gato Ventura actuaba este día viernes 25 en Sevilla y al día siguiente... Gato Ventura en Córdoba. Continuando con su gira Haciendo el Animal, que ya sabes que la están llevando a cabo con sus amiguetes de La Sombra del Grajo. Nuestro querido Gato Ventura, que tiene doblete este fin de semana, el día 25 en Sevilla, el día 26, sábado en Córdoba, hemos dicho en Córdoba, sí, a partir de las 22 horas, en el Ambigú Aserquia. Digo yo que la gente que vive en Córdoba sabrá perfectamente dónde está este sitio. Yo no te sé indicar más. En Córdoba está. Espera, que aún voy a entrar al enlace que tenemos puesto, a ver si ahí no muestra exactamente la calle y te doy más información. Venga. Efectivamente, esta sala Ambigua Serquia en la capital cordobesa está situada en la calle, en la avenida Menéndez Pidal, sin número. Así que intuyo que se verá bastante bien. Bueno, pues como acabas de comprobar aquí en directo a live, tienes enlace a la venta anticipada y además a la situación geográfica de esta sala Ambigua Serquia, donde este 26 de noviembre Gato Ventura y La Sombra del Grajo hacen su siguiente parada en este fin de semana intenso para ellos, el viernes 25 en Sevilla, el sábado 26 en Córdoba, dentro de la gira Haciendo el Animal. Concretamente, el sábado 26 en Córdoba, a partir de las 22 horas, apertura de puertas a las 21:30, ahí en el Ambigú Aserquia, la avenida Menéndez Pidal, sin número, en Córdoba. Y para el siguiente concierto cruzamos el charco, Roxa Rosae. Solarian en la... CDMX. La CDMX, sí. Ciudad de México. Ciudad de México. Los Solaria, nuestra banda asociada mexicana, están incluidos en el cartel que presenta este domingo 27 de noviembre en el Nasty Zombie en Ciudad de México, en la calzada de Tlalpan 618, en la Colonia Moderna, a media cuadra de Metro Xola. ¿Ves? Esto está bien explicado, claro. Pues bueno, ahí estarán los Solarian en ese concierto que, como te digo, presenta a los costarricenses Wings of Destiny con su nuevo disco Memento Mori, junto a otras bandas como son Calvaria, que también presenta su nuevo disco De las cenizas al fuego, Arkham, Fion Legacy, Corvus Noctus y nuestros queridísimos Solarian. El inicio de las hostilidades será a las 3 de la tarde. Hay muchas bandas, obviamente el concierto tiene que empezar pronto. La preventa son 200 pesos, incluye Meet and Greet. Y la entrada el mismo día en taquilla serán 250 pesos. No vemos que tengan venta anticipada online, pero sí que hay una preventa en distintos locales: en Zombie Dinner, en Necrosis, el Beth Records, en el Tianguis del Chopo. Ahí, si no estaba la venta de entradas ahí, muy mal, ¿eh? Se tenía que dar la cosa. Y también en Ars Nova Studio and Academia. Solarian, una de las bandas incluidas en ese concierto presentación en Ciudad de México de los costarricenses Wings of Destiny este domingo 27 de noviembre. Volvemos a territorio españista y otro conciertito más dentro de nuestras bandas asociadas. Sí, se mataró. Opa. Mira, este es entrada gratuita. Así que toda la gente de Mataró y alrededores no se pueden perder este sábado 26 de noviembre a los turolenses Six Groove Metal Cañero y Barrio Bajero, que te va a convencer y que te va a encantar, junto a la gente de Brassons. Este sábado 26 de noviembre en Mataró, a partir de las 22 horas en el Velvet Restaurant and Cocktail Bar. Que sí, este sí que solo te puedo decir que está en Mataró, no te puedo decir la calle ni nada. Pero entiendo que con ese nombre y dedicándose además a hacer conciertos, seguro que es un local bastante fácil de localizar, que la gente conocerá, y ya sabes que preguntando se va a Roma, en este caso hasta Mataró, hasta el Velvet Restaurant and Cocktail Bar, para ver a los Brassons y a nuestra banda asociada, los Six, en concierto este sábado 26 de noviembre. Un último concierto, Rock Sarosae. A ver, ¿qué? Cuando me lo pongas ahora. The 59 Show en Granada. Bueno, pues los 59 Sound estarán este sábado 26 de noviembre en Granada, en el Rock and Rolla. La sala Rock and Roll en la calle Gran Capitán número 25 de la capital granadina. Los conciertos están previstos que se inicien a las 22 horas. Y aparte de ver a los 59 Sound, disfrutas de un concierto más, 2x1, señora, porque también estarán los Pesadilla Electrónica. La entrada anticipada son 8 euritos. Por supuesto, vas a tener link a la venta anticipada justito debajo del cartel que anuncia este concierto, en el artículo que acompaña el podcast de Pequeño Tarnosco en el día de hoy. Y la entrada en taquilla, 10 euritos. Creo que lleva... Sí, lleva una consumición también. (Risa) Y una última cosita que anunciar, ese sorteo que ya te anticipaba. Sorteo brutal con Ed Pujame. Los Eder Pulhammer, en colaboración con Valencia Musical, te traen este sorteazo en el cual se pueda participar a través de Facebook o Instagram para ganar un pack Eder Pulhammer con mochila, camiseta, mechero y álbum en CD y en pendrive, dos altavoces Home Studio M Audio BX3 y un vale de 30 euros en tu próxima compra en la página, en la web de Valencia Musical. Este sorteo va a estar disponible, va a tener varios ganadores hasta el próximo 18 de diciembre. La manera de participar está en tanto en Facebook como en Instagram. En el Facebook y Instagram de Eder Pulhammer, nosotros en el artículo que acompaña al podcast te hemos puesto enlace directo a la publicación en Facebook para que veas las cosas que hay que hacer, que es lo típico de dale me gusta aquí, dale no sé qué. Siempre tienen dos o tres requisitos estas movidas. Bueno, como era muy largo de leer y para mí un poco complicado, cada cual que se lo lea, nosotros os ponemos enlace en ese... Bueno, qué cojones, voy a entrar en el enlace y yo lo leo, venga. Vale, pues os digo qué es lo que tenéis que hacer una vez entréis a ese post, tanto en Facebook como Instagram, para acceder a este sorteo de Eder Pulhammer. Te recuerdo, un pack estupendo con Merchant y los discos de Eder Pulhammer, unos altavoces que tienen una pinta sensacional, un vale de 30 euros tu próxima compra en la web de Valencia Musical. Tienes que entrar a la publicación, darle like o una reacción, comentar la publicación mencionando a dos personas. Nos aconseja que cuantas más veces comentes, más posibilidades tienes de ganar. Y el sorteo tendrá tres premios. En lo que te decía, unos altavoces Home Studio M Audio BX3, un pack Pulhammer, camiseta, mochila, mechero, pendrive y dos EPs de Eder Pulhammer. Y un descuento de 30 euros en tu próxima compra en Valencia Musical. Cada premio le tocará a una persona diferente entre los participantes. El domingo 18 de diciembre se anunciará los ganadores. El sorteo es válido desde Facebook e Instagram. Pues lo dicho, tendrás enlace directo a la publicación en Facebook desde el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco en el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es escuchar una canción que vas a poder escuchar si eres el ganador o ganadora de este sorteo, a través de esos altavoces fantásticos que te pueden tocar tarde tras tarde, día tras día o Rockstar Rocksae noche tras noche. Es el título del corte número 3 del segundo EP de Eder Pulhammer Volume 2 o Volumen 2, el más reciente trabajo de los valencianos. Esto es Noche tras Noche. Sonando aquí en Pequeño Ternasco. Bienvenido a nuestro hogar, tu viaje empieza ya. No importa el porte, tampoco tu edad. Aislado nunca estará. Gente de barra, bañante y escoria. Sobre cada mesa siempre nuevas historias. La aventura tuya esta noche en el bar. No te arrepentirás. Noche tras noche, día tras día. Bebe y olvida. Bueno, que no estamos saludando a nadie hoy, ¿qué pasa? Menos mal que tenemos aquí a los ternascos y ternascas de la conciencia rockera, que como no decíamos nada ya nos están poniendo. Nos llegan saludos. Zaragoza, Styler, Depila, Eli, Creator. Euro Nafarroa Pride de Murchante San Javier. ¿Qué pasa? Esa Belén desde los Madriles, ¡au pai! Y también tenemos saludos Logroño Powerers de La Rioja, ese Diego, yeah. Para llorar, seis jarras te animarán, sucias lesiones, cambios de roles. Por supuesto, saludos a las más de 340 personas que hay conectadas ahora mismo en todo el pinche planeta, que nos lo pone ahí el mapamundi este que nos indica desde dónde estáis conectadas y conectados. Día tras día. Miles de gracias a vosotros que vemos, que sabemos que estáis conectados, y a todos y todas que no sabemos, porque estáis escuchando a través de cualquiera de las emisoras, la más de 30 emisoras que pasan este programa, en sus parrillas. Y por supuesto que también nos puede estar escuchando vía podcast. Gracias a ti también. Que no se me olvide ese líder de los ratones colorados que también nos manda saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera. Date un tiempo y entenderás que la vida sigue, no todo es un bar. Ven conmigo, estás en tu bar. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejadme mor. No. Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto nada, radio no. Viejas glorias. Hoy en la sección de esas bandas que se formaron el siglo pasado nos acompañan los metaleros alternativos de Massachusetts, Godsmack, que se juntaron en esta aventura en el año 1995. Asténgase de la rima fácil. Bueno, pues los Godsmack regresan 4 años después con su nuevo y octavo álbum, Lighting Up the Sky, que salió el pasado mes de septiembre, y esto que suena fue el anticipo del mismo. Esto iba por título Surrender. Tell that little girl you lied.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Bueno, otra banda jovencita. Estos vienen del sur de Michigan. Y se llaman Búlgara, pero con V. Lo que escuchas se titula Edge of the Grave, en el filo de la tumba, al borde. Y es probablemente el primer adelanto de lo que será segundo trabajo para este joven cuarteto estadounidense. Búlgara, Edge of the Grave. We'll be right back. usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina, los chulos de la reina, zas, guillotina, los chulos del rey, zas, guillotina, los ministros, zas, guillotina, los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina, todos guillotinados, sí señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí señor. Vamos a comer. Y como última novedad destacada, unos grandes, grandísimos, los suecos de Baboon Show. Cinco años habrán transcurrido el próximo enero de 2023 desde el octavo trabajo de estudio de los de Estocolmo. Este noveno, que llevará por título God Bless You. Y esto que suena es su adelanto, Made Up My Mind. Que viene a ser algo así como conseguir reaccionar. El protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Pues continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock, o al menos eso espero, porque se ve que algún problemilla está viendo con la web. Tenemos a los compañeros tratando de resolverlo. Lo único que se está escuchando directo es recomendarte que no te salgas de la página, porque luego no sé si vas a poder entrar otra vez. Al menos hasta que se solucione esta movida. Afortunadamente la señal de asaltomatarradio.com sí que estará saliendo en las emisoras que nos pasan en directo. Así que ahí no estará habiendo ningún problema con la escucha quien nos esté escuchando desde su emisora favorita, según en la zona geográfica en la que esté, en FM. Y evidentemente con el podcast tampoco va a haber ningún problema, porque para eso he grabado. Pero lo digo. diré una y mil veces. Si algo funciona, me cago yo en las putas actualizaciones. No actualices nada que funciona bien. Pues no, hay que actualizar y poner funciones nuevas y descuajeringar lo que funcionaba. En fin, otra bizarrada como otra cualquiera, o más que nada como las que os leemos aquí cada día y que siempre nos trae esos titulares Roxa Rosae. Hoy la cosa va de gente y animales dando vueltas. Vamos a por la primera de ellas. Un juego de las sillas termina en una batalla épica por el suelo. Es que el juego de las sillas ese... Cuidado, cuidado, porque fomenta la competitividad, cosa mala, Yo, sí, sí. Yo he visto a la gente hacer cosas muy locas, ¿eh? Ahí de culazos. Aunque normalmente es un juego más bien pesado para los niños, lo cierto es que el juego de las sillas puede ser muy intenso, sobre todo si lo juegan adultos. Muestra de ello es un vídeo de una épica pelea por quedarse con la única silla al final del juego. ¿Dónde se ha visto esto? En TikTok, que para mí no tiene nada de especial esa plataforma, pero para la bizarrada nos viene muy bien. Bueno, pues en una grabación en esa plataforma se puede ver a tres participantes en la final de un juego de las sillitas. Una es eliminada rápidamente, pero los otros dos luchan por el santo grial de las poltronas como si no hubiera un mañana. Y es jugar por jugar, que no es que hubiese un premio al ganador ni nada por el estilo. Un muchacho con ganas de vencer a toda costa y una muchacha que va a vender cara a su derrota se enfrentan en la pelea definitiva por ver quién gana la última banqueta. Durante el vídeo se observa cómo se empujan, golpean e incluso corren con la silla para huir de su implacable competidor. Pero eso no se puede hacer, la silla tiene que quedarse en el sitio. Al final parece que la joven se lleva la victoria porque se queda sentada en la silla, tan tranquila, ante la algarabía del público presente. ¡Ojo, que era con público y todo! El graderío agitado al grito unánime de... ¡Esto es la guerra! ¡This is war! ¿Juego sillas? No, una batalla campal. Ya lleva algo más de un mes en circulación Pound and Kings, el séptimo largo de estudio para Miles Kennedy, Mark Tremonti y compañía para los Alter Bridge. Este This Is War que ya están escuchando fue el tema adelanto del mismo Alter Bridge. Fight for your life, can you see why? alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues después de las personas dando vueltas, ahora... aunque hay personas que hacen como los animalicos estos, ya verás, ya. Cientos de ovejas caminan en círculo... caminan en círculo sin parar durante 2 semanas. ¡Virgen Santa! ¿Pero qué les han pasado a las ovejas estas? ¡Están modorras! El extraño comportamiento fue grabado por una cámara de vigilancia en una granja en la región de Mongolia Interior, al norte de China. Obviamente me gusta decir más China que China. En un vídeo publicado el miércoles pasado por varios medios de comunicación del país, se puede observar a decenas de ovejas caminando en el sentido de las agujas del reloj en un gran círculo, mientras otros animales miran desde fuera del aro o permanecen inmóviles en mitad del mismo. En medio se quedan... Sí, hay unos... que están quietos. Se pueden hacer... es como un mosh pit, pero de ovejas, ¿vale? Sí. Entonces hay un montón dando vueltas alrededor, trajúnticas sí. En fila, como la serpiente, sí, que se come la cola. Y luego hay unas pocas que se han quedado en medio y otras que están afuera diciendo, pero estas, ¿qué les pasa? No. Ya, pero es que además están dando vueltas y la comida ya no habrá, porque no hay nada. 2 semanas llevan dando vueltas. 2 semanas llevan dando vueltas, aunque se ha informado que las ovejas parecen estar perfectamente sanas. Pero que no está claro si los albinos alguna vez se detienen a comer y beber y si otros ocupan el lugar, su lugar en el círculo que dejan, no sé. La propietaria de la explotación ganadera comentó que el insólito espectáculo comenzó el 4 de noviembre con solo un puñado de ovejas, pero en los días siguientes se vieron muchas más. Claro, pues si es el comportamiento habitual. Hace una algo y las otras detrás, claro. Aunque, amigas y amigos de la nave de la región, lo curioso, lo realmente curioso, es que la granja dispone de 34 corrales. Y solamente los animalejos del corral número, atentas y atentos, número 13, están actuando de esta extraña manera. ¿No les parece increíble? En las redes sociales la teoría más extendida es que las ovejas están infectadas con una bacteria que causa una enfermedad conocida como listeriosis o enfermedad circular. Claro, se ponen a circular el círculo. Sin embargo, esta hipótesis ha sido descartada por varios expertos porque los ejemplares que padecen listeriosis generalmente mueren a las 24 o 48 horas posteriores de demostrar los síntomas. Y las ovejas protagonistas del vídeo viral están haciendo esto durante 12 días seguidos, parecen estar perfectamente sanas y además que no paran. ¿Habrá alguien capaz de arrojar algo de luz sobre este misterio? Yo sí. Muy sencillo. Cuando, es lo que hemos dicho antes. Cuando una oveja se pone a hacer algo, todas las demás le siguen sin pensárselo. Lo que pasa es que la primera en hacer esto está hecha una cabrona. Estamos, sin lugar a dudas, ante la auténtica oveja negra. La oveja negra de Black Sheep. La Roxa, tu artista favorita. Dorothy. Regalos del o dones del Espíritu Santo, Gifts from the Holy Ghost, es el título del tercer álbum de estudio para Dorothy Martin y los suyos. Escuchas Black Sheep, el tema elegido como primer sencillo. El relleno. Pues mira, no viene el título del último sencillo extraído de The End So Far, el séptimo álbum de estudio para los de Iowa, para los Slipknot, como pincha el culo, porque la canción se titula Finale. En italiano. I know it's the same, it happens every day, but I like it. Y además va a marcar el final sí o sí, porque se nos acaba el tiempo. Roxa Rosario, nos marchamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. I know it's the same, it happens every day. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, dando vueltas con un centenar de ovejas en círculo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar ¡A la pala! Mañana aquí otra vez, mañana más, si os quiere, agures, moramures.